El podcast. El podcast de Mary Station. Buenas, señoras y señores, gracias por elegirnos de nuevo y bienvenidos a esta su casa un martes más. Hoy, con su permiso, vamos a girar las miradas hasta San Francisco, con lo que Microsoft ha presentado un año más en su evento primaveral, de mano de un recién regresado también Nacho Ortiz, que nos va a poner al tanto de lo que allí se vio. Nos vamos a dar un paseo también por el regreso y cierre de una de las sagas espaciales más épicas de todos los tiempos, que va a ver por fin la luz. Con el análisis profundo y definitivo que ya toca hacer previo a su lanzamiento. Y vamos a repasar lo que se sabe del regreso de otra gran saga, que nació también con la presente generación y en donde el medievo enmarca aventuras, asesinatos y saltos de fe de todo tipo. En esta ocasión, además, con una nueva entrega numérica. Todo eso y mucho más, como es costumbre, con el equipo de Mary Station casi al completo, porque hoy, amiguetes, un grande ha sido papá, así que hay que mandarle desde aquí un saludo enorme. Se nos va a ausentar excepcionalmente para recibir a su nuevo pupilo, que crecerá además con uno de los mejores maestros que se pueden tener. Un abrazote para el amigo Orlaño, ahora imagino que vosotros os sumaréis, y yo doy la bienvenida a Bianca, que está por ahí. Muy buenas. Hola, Juan, como bien dices, hoy estamos para felicitar a nuestro compañero que ha sido papá, y bueno, no lo vamos a tener con nosotros, pero es una muy, pero que muy buena excusa para que no esté. Sí, señor, es la mejor, seguramente. Además, lo vimos hace poquito en una reunioncilla que tuvimos aquí en Madrid y estaba ya todo listo. Así que, bueno, ha caído hoy, tenía que ser. Nacho, muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A las buenas. Bueno, ya estoy ahí por España, un poco fastidiado todavía por el jet lag. Iba a decirle algo a Relaño, pero seguro que Motenay le puede dar algún consejo más práctico en el sentido de, sí, valorar esta nueva etapa de su vida. Aparte del Spring Sound Case, también decir que este fin de semana pasado tuvimos la final, la Final Cup del H2O de la LVP. Desde aquí un abrazo muy grande a Esfera, a Sharin y a Chocolo y a Guanche, que fueron los finalistas de Street Fighter 4, un nivel altísimo, y especialmente a la LVP porque quedó todo fantástico y parece que el Pro Gaming tiene una semilla muy sólida plantada, y esperemos que continúe y esperamos seguir dándolo en directo en Mary Station. Sí, señor, estaremos al quite, ¿no?, de todo lo que se vaya produciendo con respecto a esto que comentas, que efectivamente estuvo muy, muy bien planteado. Otro que esta semana está por aquí es Albert, al que también saludamos. Muy buenas. Muy buenas. Oye, pues yo estoy viendo estos torneos y, más allá de lo que decía Nacho, la partida de StarCraft muy interesante. Tú ibas con los Terran, te apalizaron, te aplastaron. Sí, oye, yo iba con el rival más débil, hombre, es que los Zerg están overpowered. Oye, pero viste cómo se lo comía, cómo le iba encerrando todas las posibilidades, o sea, sí, increíble. Realmente... Yo no entendía nada, yo se lo digo, aquí está pillando con el que voy yo. Está pillando por dos lados. Sí. Oye, no, pero es una de las noticias que haya este nivel, yo creo que, sobre todo por el ganador, a la altura de cualquier otro competidor mundial, es una suerte que haya este nivel aquí en este país, seguro que hará muy bien. Y fíjate, nada, que con los Pain Gaming, ahora que antes de dejar el tema, con los Pain Gaming también tenemos futuro con un clan, bueno, muy muy potente, que toca muchísimos juegos y que tienen un nivelazo los chavales, ¿eh? Nacho, aparte de eso, que me he enterado, y ya acabo con la presentación, ahora todo el mundo y toda la pesca, que me he enterado que el Vega está over en el Cross Tekken. Así que mañana me arreglo la Play 3 y el viernes a reventarte la cara, he dicho. Pero a ti te da igual si eres un paquete, da igual que sea bueno, ¿vale? Ya veremos, ya. Esa foto que está en el Facebook aún sigue colgada. Bueno, dejad que presente a Mote, ya que lo mencionaba Nacho por ahí antes. Sergi, ¿estás por ahí o qué? Sí. Un saludo a todos. Realmente es un placer ver que Relaño tiene un niño. Dices, si Relaño tiene un niño, todo es posible en la vida, ¿no? Está claro, Dios existe, está ahí. Guardaremos las mejores frases para el final. Pero también mi enhorabuena desde aquí, también en nombre de toda la revista, por supuesto. Buen programa hoy, así que vamos acá. Sí, sí, y lo ha hecho sin usar un pad, ¿eh? Cuidado, que eso también tiene su cosa. Bueno, yo no estaría tan seguro, pero bueno. Habría que verlo. Oye, Enrique, saluda a la gente, hombre, muy buenas. Muy buenas, yo quería estar jugando por aquí al Street Fighter Cross Tekken, pero tengo que cumplir aquí en el programa. No como otros, algunos días se caquean con causas poco justificadas. Pero bueno, vamos a ver, que me han dicho, Frank, que tenemos unos temas muy interesantes hoy. Te van a spoilear el final de Mass Effect. Esperemos que no sea así. Pero bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más, si cabe, todavía en el título, que ya está casi en las tiendas, o en las tiendas ya directamente, veremos. Oye, como profundicemos mucho más, será más profundo que el propio juego, ¿me explico? Ya tardabas tú también, por otra parte. Oye, Fran, está por ahí también, que creo se nos sumó esta semana. Sí, aquí estoy, muy buena a todos. Mira. Aquí estoy. Nada, yo quería mandar un abrazo muy grande a Relaño y señora, que tenga un nuevo hijo, que lo eduquen en la cultura retro, que crezca como nosotros crecimos, con una Super Nintendo en la mano. Con y la moneda de 5 duros. No. Ahí. ¡Que lo haduquen! Adiós, Salva, tío. Por favor. Salva, quedamos solo una vez. Solo una vez en la vida. Y nada, un placer estar con vosotros una semana más y dispuesto a comentar estos temas tan interesantes que tenemos hoy. Empieza con más efecto, hombre, va. Hostia, va. Salva, muy buenas. Hola a todos. Hala, pues ya está. Salvao todo, Cristo. No, me alegra ver que hay gente que quiere comprar el Cross Tekken o que lo tiene en mente, porque leyendo el foro parece que el juego no valga la pena. ¿Pero te vas a comprar las gemas o no? Yo soy un hombre, yo voy sin gemas. Claro que sí, hombre. Si estuviera aquí el año las pondría de vuelta y media. Oye, pero ¿qué foro? Sí, quiero comentarios. ¡Oh, Dios! Vaya gente. A ver, dejad que presente a Javier, que está también por ahí el hombre. Muy buenas. ¿Qué tal, señores? Aquí vengo todavía desperezándome de vacaciones. Desde aquí también enhorabuena a Relaño, pero yo, al contrario de lo que decía, de lo que decíais antes, por favor, Relaño, tu hijo ha nacido en 2012, no le des máquinas recreativas del año de la pera y que esté actualizado. Yo sé que todos tenemos nostalgia, yo también era jugón de pequeño, pero creo que cada generación... Eres jugón de pequeño. Soy jugón de pequeño. Cada que le diga al chaval este que se acueste o que se peine. No, hombre, es verdad. Cada generación tiene sus cosas y ese niño ha nacido con otras consolas. He dicho. ¿Quién invitó a este individuo al programa? De verdad, que es que es por darle variedad. Estáis siempre es la entrada más lamentable de toda la historia del programa. Anda. Estáis siempre con lo mismo, siempre ahí con un recuerdito y luego juegas a los juegos y ves que se han quedado anticuados a veces. No, por favor, no os metáis con el hijo de Relaño, que cuando tenga 18 años verá bien terminada Mary 4. Seguro que habrá un error 404. Dani, ¿está por ahí para ponerle sentido a todo esto o qué? Aquí estoy, sí, no os desmadréis. Hoy se habla de Halo y cuando se habla de Halo soy yo el primero que se calla para escuchar, así que venga, adelante. Sí, señor, pues efectivamente. Qué sumiso. Sí, ahora no sé si es de los buenos o de los malos este Dani. Claro. Digo que efectivamente todo eso que ya hemos esbozado va a formar parte de este podcast que empieza ahora, así que no os mováis, que tenemos hora y media casi por ahí, más o menos, por delante, vámonos. Retro Podcast. Bianca, el micro es tuyo cuando quieras. Pues comenzamos con Berchito. Nos pregunta, marzo en 3DS, ¿cuál me compro? ¿Kid Icarus o Snake Eater? Snake Eater. Yo apostaría por Kid Icarus. Y Enrique también. Y yo también, hombre. Claro, vas a jugar un juego que salió en PlayStation 2 hace ya no sé cuántos años. Venga, y siete, jugar a la maestra. Oye, y más allá de que sea obra maestra, que sí, que lo es, y para muchos el mejor de toda la saga. Para mí. Pero oye, la conversión, el frame rate, ojo, ¿eh? Exacto. Es muy fácil, te lo compras en la revisión HD y lo juegas en sobremesa, y el Kid Icarus te lo compras en 3DS. Ahí. Muy bien, eso es. Y no me lo juegas en los aviones, hombre. Yo por lo que he leído en las reviews internacionales, la conversión está muy bien y poco tiene que ver con... Bueno, pues deja de leer. Porque la conversión, ojo. Hazle caso a Jabote, hombre, que está con él ahora mismo. Martín Jabote, está ahí liado. Y Mangas23 nos pregunta si se sabe algo de Metal Gear Solid 5 y para cuándo saldrá. No está Relaño, pero solo se sabe que Kojima está haciendo recruitment, que está buscando gente. Además utilizaba esa imagen mítica del tío Sam pidiendo que unas a las filas. Está simplemente eso, buscando gente para el equipo. para lanzar, para el equipo suyo de Metal Gear, lanzar un nuevo juego. Pero vaya, en principio eso es lo que hay, no hay anuncio, no hay nada. O sea, está en preproducción ahora mismo. Seguramente saldrá antes que Metal Gear Solid 4. Que Meri 4. No, seguramente sea el proyecto Ogro. Ormi Terapeuta nos pregunta qué pensáis de los rumores sobre este Inbox. ¿Lo veis competitivo a medio plazo contra las tres grandes? Hombre, habría que esperar a ver el primero lo que es, porque realmente no sabemos. No sabemos, no sé cuáles van a ser las características, no sabemos cuál va a ser el plan de crecimiento que tenga Steam ni los socios, no sabemos nada. Yo creo que un plan potencialmente suena muy interesante, pero hasta que no tengamos, si como dicen en la Game Developers Conference va a haber detalles, pues ya a partir de ahí podremos analizarlo. Cualquier cosa, dos puntos rápidos. Uno, cualquier cosa que haga Valve es bien recibida. Y dos, si hay una compañía que puede congregar a los grandes del hardware en torno a un sistema, esa es Valve. Snake Wagen, ¿Street Fighter Cross Tekken se parece más al estilo Street Fighter o al de Marvel vs. Capcom? En mitad. Sí, es una tercera vía. Tiene por momentos unos combos un poco más exigentes que los de Ultimate Marvel vs. Capcom, pero por otros es mucho más accesible que Street Fighter 4, así que está justo en mitad. Bruce Porton tiene una pregunta sobre el I Am Alive. ¿Pensáis que es una buena compra? Lo digo porque por los 800 puntos Microsoft que está, no sé si será buen juego. Pues buena pregunta. No, de hecho, no tiene ni Metacritic, por decir, en la página oficial. O sea, no sé decirte. Yo personalmente no lo he probado, Jalote, no sé. Es muy pronto para salir todavía. No ha salido todavía. O sea, creo que la fecha sale el 7. Así que a partir del 7, una vez que podamos probarlo, ya pues, tendremos criterios sobre él. Es que un 007 quiere que hoy os mojéis todos. Y es que quiere saber qué consola os ha marcado, ya sea de esta o de otra generación. Y pide que os mojéis todos. Super Nintendo. Nintendo 64. Nintendo 64 también. ¡Hombre! Lo mejor de la historia. Correcto. Yo creo que PlayStation, sí. Mega CD. MP32. Por Sonic CD. Snatcher y un montón de juegos. No se puede decir el PC. Ha dicho consola, Enrique. Es que también las preguntitas. Joder, macho, aquí siempre marginando, coño. O si me quedo con una con PlayStation. Pues yo, como soy el más pequeño, decir siempre PlayStation 2. Madre. De verdad os lo digo. De verdad. El problema es que lo dices de verdad. Ya, sí. Salió Kingdom Hearts en esa generación, claro. Me parece que hoy Jabot no va a salir muy bien parado. Moreno, no, 1989, no, seguimos. Nos pregunta, ¿se sabe si Sakaguchi sacará algo para Xbox 360 como los Odyssey 2? Dice que es un gran juego, que hace poco volvió a empezar y que le encantaría algo más como esto. Y además nos pregunta que para cuándo un MetaStation Fighter. Los Odyssey 2, yo creo que no. Yo creo que no va a pasar tal y como están las cosas. Ahora se ha orientado Sakaguchi al tema de móviles y tal. Y yo, francamente, no lo veo. Y que salió escaldado. Porque los Odyssey fue un gran juego, pero no fue el juego que él quería. Y que no, desde luego no tuvo la repercusión que le esperaba. O sea, para mí era una posibilidad de darle salida a una nueva franquicia, una nueva IP, pero lo dudo mucho, yo también. Bueno, yo estuve con él. Adelante, lo lo del MetaStation Fighter, ¿qué, Nacho? ¿Cuándo lo montamos? ¿Quién contra quién? ¿Salva tú? Todos contra mí, da igual. Que quería deciros que yo estuve con Sakaguchi antes de que sigamos. Yo estuve con Sakaguchi hace poco y le pregunté sobre nuevos proyectos y hay que decir, me sorprendió, que está totalmente enamorado de la tecnología móvil. Ya sabéis que en Japón muchos estudios se están centrando en esto y ahora mismo está trabajando en un juego de surf, bastante trabajado de hecho en eso. O sea que por lo menos a corto plazo o a medio plazo, no, yo no lo creo tampoco. Para eso ha quedado, para vestir santos con tablas de surf. Sí, es que él es un enamorado del surf, entonces dijo que siempre había estado entre sus expectativas hacer un buen juego de surf muy profundo. Pero bueno, ya sabéis, es para móviles, no sabemos. Seguimos con Citizen, que quería saber si hay planes para que Wargame European Escalation salga en consolas. Dice que tiene un rush para PS3 y es bueno saber que el género de estrategia no está completamente abandonado en consolas. No me consta, y yo lo veo complicado. Conociendo cómo es Wargame y cómo es el tema de interfaz y tal, yo creo que no. Rusty, que es un juego que estaba orientado a múltiples plataformas, pero yo creo que European Escalation no se va a quedar en PC. Sub-Zeros, ¿hay novedades de Gritos o de algún nuevo Toca? ¿Qué os parece el proyecto de Project Scar? ¿Están haciendo hype del bueno o puede salir algo interesante? Pues parece que todos estos disgregados de la escuela de conducción británica, de Toca, de Grid, de Bizarre Creations, que lo cerró Activision, han acabado un estudio que acaban de fundarse, Playground Games, y se ha anunciado que están trabajando en un nuevo Forza para 2012, Forza Horizon, que va a ser una entrega que va a llegar con diferencia de un año con Forza 4, y que parece que va a tener un enfoque pues más de coches, pero a nivel festivalero, fin de semana, más desenfadado, más de gente joven, lo podéis ver en el teaser que hay. Y este juego pues parece que va a recoger un poco la herencia de toda la escuela británica de conducción. Así que de momento de Grid y Toca nos olvidamos y nos centramos en este Forza Horizon para este año 2012. De hecho, Grid 2, para que no está ni dado de alta como juego en general. O sea, no, fíjate si está verde la cosa. Sotokiller quiere saber por qué razón Media Station nunca realiza análisis de juegos de béisbol. ¿Existe alguna razón para esto? Esta semana sale MLB 12 The Show, tanto en PS3 como en Vita, y no hay ni rastro de un avance, análisis o nada que se le parezca. Este es un deporte estelar en muchos países de Latinoamérica, en donde tenemos muchos seguidores, según dice Sotokiller. Pero además de la pregunta, también pues quiere darnos la enhorabuena por nuestra nueva página y nos envía saludos desde Venezuela. Bueno, no la de todavía, amigo, que se cae a pedazos, pero ya estamos arreglándola. En principio, no analizamos juegos de béisbol porque no salen oficialmente en España. Con los de hockey, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Los hemos analizado cuando han salido aquí, que es nuestro mercado base. Y con los de béisbol, pues no ha habido nunca tradición y no lo hemos hecho. Si alguna vez abrimos en otros mercados, pues sería y aparecen oficialmente, pues sí sería de recibo incluirlo. Pero de momento no lo hacemos porque, como estamos en España, pues de momento no tenemos acceso a esas muestras. Seguimos con Saero y nos dice: hola a todos, viendo el éxito de Resident Evil Revelation para 3DS, ¿se podría esperar una conversión del título para PS Vita o este es solo exclusivo de Nintendo? Sería una alegría que se hiciera una conversión porque la verdad es que es un gran juego, pero yo personalmente no lo creo. Creo que es un título pensado para Nintendo 3DS. Incluso con el efecto 3D tan reforzado que tiene y no sé, el sistema del uso en el inventario con las dos pantallas, la pantalla de abajo, todo esto que ya sabéis que hay que cambiar de arma y tal en tiempo real, creo que es un juego muy pensado para 3DS y creo que se va a quedar en esta plataforma y exclusivo. Ya te digo, que... Nintendo, chaval, cuando Resident Evil 4 y tal, Ya te digo, también, ya te digo yo a ti que Resident Evil Revelation no sale en fuera de 3DS, y de hecho Capcom estoy convencido que ya se ha metido con otro juego de la saga para la portátil. Tened en cuenta también que se queda un poco por debajo técnicamente de lo que es capaz de ofrecer Vita, y entre que la conversión tardaría y todo, yo no lo veo probable. Seguimos con Salidonet. ¿Acaso soy el único que Spec Ops The Line me parece que tiene muy buena pinta? Lo digo porque parece que tiene un gran argumento. ¿Qué es lo que a veces se le olvida en los shooters? Precisamente el argumento es el punto más fuerte de Spec Ops The Line, que lo que busca es presentar a personajes que tienen unas motivaciones, además de ser soldados, que disparan, ¿no? Sí, a mí me parece que es un juego muy interesante también, sobre todo porque hace un uso de la arena que no hemos visto nunca antes, y quizás los que se quedaron más huérfanos en ese sentido con Uncharted 3, en este juego van a tener mucha utilidad con esto. Seguimos con X Vicias. Era una pregunta para Relaño, pero bueno, que la coja alguno de vosotros. ¿Qué te ha parecido el final de Twisted Metal? ¿Supera en diversión a la saga Motor Storm? Y otra pregunta es, ¿se parece Binary Domain a Vanquish o es menos frenético? Bueno, a mí siempre me ha gustado más Twisted Metal que MotorStorm. No, estoy seguro de que Relaño contestaría al revés, pero para mí Twisted Metal mejor siempre. O sea, el tipo de arcade de conducción cuando hay que destruir cosas mucho mejor que MotorStorm. Y sobre Binary Domain a Vanquish, pues no se parece. Son dos. Binary Domain se parece más a, voy a coger esto entrecomillado, a Gears of War. Tiene buenas dosis de frenetismo en algunos momentos clave, ¿no? Pero digamos que son, con respecto a Vanquish, que diría es un shooter más vertical, Binary Domain para mí es mejor apuesta. Leviathan 666 pide que por favor le recomendéis algo para PC, ya que dice que se ha pasado todos los estrenos del 2011 y necesita algo para estas vacaciones. Pues que si está en Steam, que seguramente ya lo tiene, y se baje alguno de los jueguitos baratitos, yo que sé, Torchlight, tiene el Magica, también muy barato, que son juegos muy rápidos de jugar, muy, de sesiones cortas y perfectamente válidos para las vacaciones. Vámonos a cerrar ya. Pues nos vamos con la última de Pablo CMC y nos dice: ¿hay previsto un FIFA de la Eurocopa? ¿Saldrá para Vita el próximo FIFA con las novedades del 2012? FIFAs de Eurocopa y Mundiales siempre ha habido y no hay nada anunciado, pero está claro que debe de salir uno. Así que yo tengo total confianza en que acabe anunciándose dentro de poco. No sé cómo, en qué formato ni cómo será, pero está claro que sí. Yo estoy de acuerdo con este lector en que estaría bien que incluyera, me imagino que a novedades se refiere en las novedades que traía FIFA 12 de la defensa táctica y el regateo de precisión y todo esto. Estaría muy bien que lo incluyera, porque la verdad es que en Vita se echa de menos lo que fue el FIFA 12 de consola, de sobremesa, ¿no? Bueno, el repaso a vuestros mensajes de estos 7 días no estaría completo sin acercarnos en esta primera estación de las varias que tendremos durante el programa a otros mensajes, a otros comentarios que nos llegan también por las redes sociales y demás. Bianca. Pues como no podía ser de otra forma, hoy muchos de los mensajes iban destinados a nuestro compañero Relaño. Y Mangas 23, enhorabuena Relaño por ser papá, ahora ya tiene con quién jugar al Twisted Metal. Otros, como por ejemplo Fuex B, apremiaba a nuestro compañero Salva a seguir los pasos de Relaño, a lo que GSC Madrid dice que si no tardan mucho, pues bueno, igual pueden jugar los dos peques juntos. Salva, ahí te la dejan caer, claro. ¿Eh? Claro. Sí, he contestado con una imagen que era... Sí, la cosa va para largo. Sí. The Thing en moto tirando para largo. Y bueno, por último, decir que Juan está te da de lleno y es que hay una plataforma en toda regla para que te hagas un Twitter de una vez. Y es que aquí Oscar nos dice, la plataforma Juan Arenas Twitter sigue en pie por un Meripodcast unido y tuiteado y que nos pide que te animemos a luchar contra los Forever Alone. O sea, que te vayas haciendo Twitter, que la gente lo va pidiendo y ya va siendo hora, ¿eh? Se ha echado a perder, este hombre se ha echado a perder. Me comprometo aquí públicamente, ya me indicaré que no sé eso, que no sé cómo va. La segunda vez que te lo digo ya. Ver, no habrá una tercera. Pero Juan, de periodista de videojuegos coñazo, ya tenemos a Enrique. Mejóralo. ¿Qué tío? La madre que lo trajo. Bueno, pues hasta aquí los mensajes. Muy bien, pues hasta aquí los mensajes, hasta aquí el Retro Podcast. Nada, ves preparándote los siguientes, Bianca, ves diciéndole a la gente de qué vamos a hablar en el debate, porque, gente, hay muchas cosas que tocar. Vamos a empezar por San Francisco y lo que allí se ve, vámonos. A debate. Bueno, Nacho, dices que todavía vas con el jet lag ahí un poco regulero. Más allá de eso. Sí, porque se me olvidó la melatonina y lo estoy pasando fatal, Nacho. Digo, ¿qué efectos secundarios te ha dejado el showcase, Spring Showcase de Microsoft, lo que tiene que ver con títulos y demás que viste por allí? Evento especial. Pues a ver, ¿qué te voy a decir? Lo primero es un efecto secundario de Halo 4 que te quedas pues con el culo torcido, ¿no? Dicho rápido y pronto. La verdad es que no vimos mucho de lo que fue in-game, pero le dimos un vistazo al multijugador, vimos unas escenas también del jefe maestro y de cómo le han modificado la armadura para hacerlo pues más ágil, más versátil y que a pesar de pesar 400 kilos, pues sea... un soldado que tiene una movilidad diferente a lo que he estado acostumbrado hasta ahora. El equipo 343 Industries, un equipazo con gente de los estudios de primer nivel internacional, que ha conjuntado Microsoft, decir que tienen mucha confianza, que saben que tienen mucha presión, pero que bueno, que les motiva mucho tener entre manos a Halo y decidir qué hacer, ¿no? Porque es que esto les cayó y después de hacer el remake de Combat Evolved, pues tenían carta blanca para hacer lo que quisieran. Decidieron continuar la historia del jefe maestro, que como sabéis, y atención, spoiler, estaba criogenizado tras el final de Halo 3, pues se vio en el trailer del E3, el jefe maestro acaba reviviendo, y uno de los énfasis que van a poner es en conocer algo más de la personalidad, de las motivaciones, de la psique, de esas reacciones en sus sentimientos y cómo vive las situaciones del personaje de John 117, de este Spartan 2, que parece ser que se va a parecer más al de las novelas que al del juego, porque es que en el juego hasta ahora Bungie os lo había presentado como un tío parco en palabras, que no habla, que difícilmente interaccionaba con otros personajes, pero parece que esto va a cambiar. El resto de tiempo de la demo entró el multijugador, que va a tener como protagonistas a los Spartan 4, que es el nuevo proyecto Spartan que sucede al del Squadron de Reach, y que van a ser la base del multijugador, que va a ser personalizable. A partir de ahora, pues lo quieren acercar a, parece ser, a ver, esto no han dicho explícitamente, pero por la descripción parece que se quiere acercar un poco más a lo que es Call of Duty. Primero, porque va a ser personalizable por primera vez, ya no son modificaciones estéticas, sino que ahora te vas a poder hacer el Spartan acorde a tu modo de juego. Esto quiere decir que vas a haber unas perks o unas habilidades especiales que vas a poder configurar y va a funcionar en combate, pues dependiendo de tu estilo. Y segundo, porque decían que el estilo de combate o el estilo de shooter iba a ser más rápido todavía. O sea, esto para mí y para la prensa que lo estuvimos hablando en corrillos, pues tiene pinta de que lo van a Call of Dutyizar. Veremos a ver en qué queda. Ellos insisten en que ningún fan de Halo va a quedar decepcionado. Por otra parte, deciros que el motor es el motor mismo de Reach, o sea que los que esperaban un cambio radical gráficamente, pues desgraciadamente no va a ser así. Es la base de Reach, pero tiene todo el resto de módulos, pues tanto en iluminación, que sí que hay grandes cambios, como en físicas, como en gestión de partículas, incluso la música, los efectos de sonido se han grabado todos de cero, todo eso es nuevo. Pero la base sigue siendo el motor de Reach. Pues tenemos un problema. A ver, gráficamente desde luego no supone un punto de inflexión en la consola. Creo que 360 llega bastante ya a techo y ahora pues lo que se puede es pulir. Pero vaya, el juego fue lo más destacado de la feria y si queréis profundizamos un poco en él con preguntas que tengáis. Pero ya os digo que en 343 se dedicaron bastante a casi teorizar más que en responder preguntas concretas. Oye, Nacho, y vamos a ver, la estructura, digamos, de Halo con los vehículos, toda la variedad de armamento, ¿tú crees que esto se va a mantener por lo que has podido ver o, sí, o va a haber un cambio importante en el esquema jugable que ofrecía Halo, ¿no? No, a ver, no lo he visto, pero sí que preguntamos por ello y va a seguir manteniendo el equilibrio en la fórmula jugable, o sea, va a haber secciones de vehículos. Va a haber secciones a pie, lógicamente, y también habrá secciones espaciales, se dejó entender. Y todo el tema de armas, pues en la misma línea, y también parece que se dejó entrever la puerta, porque es que, os digo, es que aquí parece que se están guardando todo para E3, pero no confirman. Parece que las armas van a ser configurables, vamos a poder añadir módulos y vamos a poder ir cambiando cosas. De lo que comentas, a mí la verdad... Me miro con bastante recelo lo que puede hacer la compañía recogiendo el legado de Bungie. Yo soy de los que piensa que Bungie ha construido una cosa que es muy complicada de igualar y la verdad, tengo dudas sobre todo porque el online funciona de una manera muy concreta y hacerlo más, quien quiere jugar a un online más rápido, quien quiere perks para potenciar, etcétera, se va a Call of Duty, no se va a Halo. Y no sé si se va a perder así un poco también la esencia de Halo, que quieras que no, los combates son un poco más estratégicos. Ellos dicen que cualquier fan de Halo que actualmente está disfrutando con el multiplayer va a estar satisfecho con el multi de Halo 4. También yo les pregunté si iban a mantener el soporte o el acercamiento a la comunidad tan cercano que tiene Bungie con servicios como el Forge o las repeticiones, y ellos me decían que sí, que todo lo que es hasta ahora, o sea, o ha hecho brillar a Halo, a toda la saga, en el sentido del multijugador y comunidad, lo van a mantener. Pero están una de las cosas que dejaron muy claras es que ellos tenían alta estima del equipo tan solvente que eran y que querían respetar el legado de Halo, pero querían dejar su propia huella y querían hablar con su propia voz y que no yo les iba a temblar la mano a la hora de hacer cambios. Sí, ya veremos. De todas maneras, lo que dicen suena a cambios estructurales, quieras que no. Y otra cosa es el tema del motor. A mí no me parece mal que mantenga el motor de Reach por un motivo muy sencillo. ¿Qué vas a decir? No, es muy sencillo. A 360 tampoco da para mucho más. Y el motor de Reach te garantiza cosas que, por ejemplo, no hemos visto en otros sitios. Primero, son escenarios muy abiertos y muy grandes. Cooperativo para cuatro a la vez y una inteligencia artificial que trabaja jugando con cuatro sin problemas. Pero yo prefiero esto que no un Killzone con espacios más cerrados y sin cooperativo, la verdad. Bueno, más allá de Halo 4, no sé si alguien quiere apuntar algo más, porque Nacho, se presentaron otras muchas cosas, se planteó cuál es el futuro del catálogo de 360 y ha habido, lo hemos visto, ¿no? Lo que tú nos decías en la revista y en ese vídeo también, donde se resume todo fantásticamente, muchas otras novedades, ¿no? También ha habido novedades, ha habido anuncios tanto en las franquicias, como lo hemos comentado antes en el Retro Podcast, como en Forza, que va a tener una expansión de Porsche en mayo y también va a tener un nuevo título de la saga, Forza Horizon, desarrollado por veteranos de la escuela inglesa de conducción, que esto es una gran noticia a pesar del recelo de tener dos Forza en dos años, ¿no? Bueno, una temporada, un año para otro. También estuvo Peter Molino, que bueno, presentó, aparte de Fable de Journey, que ha profundizado un poquito más en el tema de la relación con el caballo y de cómo manejar la magia, que tiene bastante buena pinta. También presentó Fable Heroes, que es un título descargable para el Live Arcade, que bueno, es una especie de Castle Crashers y que con protagonistas con perfil de héroes de Fable y con una apariencia muy desenfadada y demás. También tenemos un nuevo mapa, es un nuevo pack de expansión de Gears of War, Forces of Nature, que sale a finales de marzo, que son 5 mapas más y unos skins, que bueno, esto para la experiencia pues vale. Y deciros que en el Live Arcade hay un montonazo de títulos que se han presentado, como Minecraft, que esto va a ser un sold para mucha gente, Trials Evolution, que es un cachondeo, o sea, es impresionante lo divertido que resulta y con un editor súper potente, también una versión HD del Tony Hawk, el Counter Strike, por supuesto, que va a salir, sabéis, Global Offensive, que bueno, utiliza el motor Source, que está súper pasado, y de hecho cuando estuve probándolo me di la sensación de que el motor está súper desfasado, pero sigue siendo divertido, rápido, con una jugabilidad pues como ha estado funcionando últimos 15 años, si me apuras. Es decir, espera, matiz aquí, que siempre hablamos de motores... Siempre hablamos de motores gráficos y lo acabamos limitando únicamente al apartado gráfico. Un motor gráfico es mucho más que eso y, como bien dices, la jugabilidad de Counter-Strike, que es impecable, muy posiblemente no se podía hacer con otro motor. Eso sí, además, Counter-Strike Global Offensive era de los juegos más solicitados de la zona. Eso sí, te puede decir que había muchísimo paquete. Había mucha gente que está acostumbrada a regeneraciones instantáneas, a botiquines, y esto de un disparo, un muerto, no lo entiende mucho. Otra sorpresa brutal, para mí desde luego ha sido la revelación del Spring Showcase, ha sido Deadlight, que es un título español de Tequila Works, que es se había anunciado ya, se había visto un teaser, pero hemos visto el juego funcionando y es un heredero de Flashback, de Another World y del Prince of Persia clásico, que tiene una historia al estilo posapocalíptico en mundo devastado por una infección, es estilo Walking Dead, si me apuras, y que es muy oscuro y con inspiración de los años 80. O sea, a mí me ha fascinado completamente y estaba con Akira Yamaoka allí echando un vistazo y a él también le dejó prendado. De hecho, les presenté a la gente de Tequila y a Yamaoka y están ahí en contacto a ver si sale algo. Son muchos nombres, ¿eh? Flashback, Prince of Persia... Sí. En la misma línea, sí, pero ya te digo que a mí me encantó el juego, a ver si pronto os podemos acercar más cositas. Y hablando de Yamaoka estaba con la última bizarrada de Suda 51, que es Diabolical Pitch, que es este juego para Kinect, que es descargable en el Live, que bueno, llevas a un jugador de béisbol y a base de disparar pelotas y darle con el bate, pues vas ahí matando hordas de zombies. También hay un nuevo South Park anunciado. Glorioso, la verdad es que sí. un nuevo South Park anunciado y dentro de Kinect pues se ve el perfil que apunta Capcom, ¿no? Con el Kinect Star Wars, con el Kinect Rush, que es una especie de popurrí de películas de Pixar, Dead Central 2 y bueno, Steel Battalion, Heavy Armor, que es la secuela de este título que salió para la primera Xbox, que yo tenía con ese mando tan grande que había y que mi novia por aquel entonces me lo tiró a la basura. Pero bueno, ahora te hace falta mando con Kinect. Y en general poco más. También vimos un poquito de Darksiders, un poquito de nuevas demos de Dragon's Dogma, el modo Nemesis para Operation Raccoon City, que es una especie de rey de la colina donde está Nemesis campando y que puedes llevarlo a tu equipo o puede ir contra ti si lo programa el rival. Y Mass Effect 3 con el control por voz, que sabéis que aquí en España pues no lo reconoce. Y básicamente esto fue lo que vimos. Así que ahí lo dejo y si queréis empezar a hacer análisis, porque creo que se puede extraer bastantes conclusiones del catálogo y del timing. Así que si queréis empezar, por mí, adelante. Yo la única conclusión, y voy a ser lo más claro y directo que puedo ser, lo comentaba Gonzalo hace nada, es que 360 a partir de este evento sale absolutamente muerta. O sea, de estos títulos que se han presentado no hay ni un solo título que me llame la atención, que yo diga, pues mira, este juego sí me puede merecer la pena, Halo. Hombre, el Fable Heroes. Fable Heroes, Nacho. O sea, vamos por partes, como dijo ya el Destripador. Halo, a fin de cuentas es Halo. Y bueno, ya el tema de que utilice el mismo motor, no me voy a meter ahí, es una decisión empresarial de Microsoft y tal. Tema de Fable. Peter Molyneux, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, ¿por qué debe hacer dos juegos de la misma saga a la vez? Un spin-off era necesario completamente. Que se deja Fable 4 para 720, o sea, está completamente claro. Y ya, bueno, si te metes, evidentemente el juego español es un lujo tenerlo, y más que un título, que Microsoft apoye un título de estas características con un apoyo internacional, pero bueno, a mí me da la sensación de que 360 no tiene un catálogo sólido para los próximos meses. Forza es más Forza, Halo es más Halo, Fable es Fable por partida doble, y no hay un solo lanzamiento que yo diga que me llama. O sea, en PlayStation 3 tenemos The Last of Us. Pues, ¿qué hay en 360? Yo tengo un déjà vu porque yo metí caña en el año pasado con el Showcase porque me parecía, tenía la misma sensación y dije exactamente lo mismo que estás diciendo ahora tú, Enrique. Microsoft se ha estancado completamente en tema de juegos propios, eso ya lo hemos comentado cientos de veces, y tiene un triunvirato que es Fable, Forza y Halo, y de aquí no sale. Es un poco recurrente esto, ¿eh? Y a ver, el problema no es que Sony tenga The Last of Us, el problema es que Sony tiene una cantidad de juegos propios que te tocan diversos géneros. Aquí no, aquí tocan shooters, tocan a juego de conducción y Fable, que es un poco de todo, ¿no? Echo en falta más variedad de géneros en la oferta propia de Microsoft, sobre todo para diferenciarse y para marcar un poco pues de territorio y ya para ir de cara a 720. Si no mostramos nuevas cartas y tal, ¿qué vamos a jugar a 720? ¿El mismo Halo, Fable y Forza que llevamos 3-4 años jugando en 360? No lo sé. Salva, que vamos a jugar en PlayStation 4. Tú lo sabes. Entonces, centrémonos en lo que tenemos en PlayStation 3, ¿no? Y en Xbox 360, que es el caso. O sea, no te preocupes por qué vamos a hacer en Xbox 720, preocupémonos de lo que tenemos en Xbox 360, que es verdad que, como dice Salva, el catálogo de exclusivos pues no está muy nutrido, pero afortunadamente se ha labrado lo que, digamos, un catálogo multiplataforma que está bastante bien. A mí, francamente, también me decepcionó el showcase del año pasado. Este showcase pues me ha dejado un poco frío, pero también tenemos que tener en cuenta que no es que Xbox esté muriendo, pero le queda poco, o sea, le queda bastante poquito de vida, y ahora mismo yo pienso que hay una gran cantidad de esfuerzos y de dinero, sobre todo, creo, es mi opinión personal, basada en elucubraciones, nada basada en la realidad, vamos. Hay mucho dinero puesto en las expectativas de futuro. Por lo pronto, yo digo, si ahora mismo tuviese que basarme en el catálogo de exclusivos que va a salir para Microsoft los próximos meses, pues igual no da para comprarse la consola, pero ¿quién no la tiene ya? No, muy poca gente va a comprarla de nuevo. Así que por lo pronto, sí, no hay nada nuevo gordo, pero lo que hay, lo que hemos visto en este showcase, tampoco está tan mal. Es que tú has dado en la clave, Mote. Es decir, Parece ser que durante toda la vida de una consola tenemos que estar buscando a ver qué títulos exclusivos salen para vender más y más consolas. Tú lo has dicho, oye, es que consolas hardware a día de hoy ya, y viendo que se empieza a asomar las nuevas máquinas para 1 o 2 años, hardware que tenías que vender ya lo has vendido. Es decir, no esperes ahora que gracias a un catálogo de exclusivos tremendo vas a plantar 20 millones más de consolas. No, tú lo que haces ahora es nutrir bien a tus usuarios. Y bueno, hay Halo 4, como bien decís, Fable y demás. Y, como bien decías tú, otra vez, el catálogo de multiplataforma, oye, va a estar siempre ahí. Entonces, que nadie se preocupe en Xbox 360, tenéis juegos para el rato. A mí me apena un poco que en esta fase, digamos, Microsoft no abra un poco la mano con su estudio, deje hacer algo un poco más arriesgado, aunque no sea algo con mucho presupuesto, pero algo con un poco más de... Es decir, Lionhead... dos juegos de Fable, dos spin-offs de Fable. Rare, un juego de Kinect, me parece que tiene por ahí, y poco más. Sí, Kinect Sports Season 2. No sé, yo creo que esos equipos dan para más. Lionhead es un equipo con mucha solera, con muchos buenos profesionales veteranos. Me encantaría que les dejaran hacer algo que no fuera de sus marcas propias, porque es que estamos siempre con lo mismo: Forza, Fable, bueno, Halo, por supuesto, ya lo habéis comentado, pero no sé, yo creo que este era el momento de que dejaran manga ancha y dijeran, mira, hacer un sí, alguna IP nueva para arcade, sí. Intentarlo, una IP nueva, una idea nueva, algo interesante, algo nuevo. Solo un apunte rápido. Tenemos el factor de anualización que tanto se ha criticado a Call of Duty. Lo tenemos ya con Forza y lo tenemos también con Halo. Ahí queda eso. Muy pronto estás diciendo tú eso, Enrique. Déjame contestar a esto. Pero es lo que decíamos antes. ¿Tú qué esperas? ¿Que ahora se vengan la gente se meta a desarrollar nuevos motores? Bueno, ¿tú crees que ahora se mete en un proyecto? ¿Que la gente se meta en un proyecto de 3 años? No te hace falta un nuevo motor, simplemente es lo que dice Frank. Mira el caso de Naughty Dog con The Last of Us. Han usado Uncharted hasta que no han dicho en un momento dado, mira, paramos, lo vamos a dejar que repose, o cambiamos de manos y trabajamos en otra cosa. Mira Sony Santa Mónica con God of War, que todavía no se ha anunciado. O sea, no tienen que cambiar de motor. Además, tengo la sensación de que Halo está siendo el recurso para intentar llenar huecos que no saben cómo llenar, porque la idea de Halo nunca ha sido sacar una entrega anual y al final, mira, llevamos 4 años seguidos con 4 Halos distintos. Es curioso, yo echo de menos un Gears of War, ¿no? Que parece que es la exclusiva que queda por explotar aquí también. Lo que sí que es verdad, sobre lo que comentaba Fran de dejar creatividad a los estudios, quizá esto sea la antesala de que realmente los estudios ya están trabajando con nuevos motores, con nuevas IP y preparando todo para las futuras sucesiones. Está más claro que el agua. Por eso, creo que esto es la confirmación casi oficial de que estamos, pues lo que decís, ¿no? En la etapa final de Xbox 360 y los estudios, además de tener estos proyectos que no los ocupan por completo, están ya centrados en cosas mucho más grandes que todavía se nos escapan. Pues nada, chicos, nada que añadir porque veo que coincidimos bastante, tanto las sensaciones que tenía allí con el resto de compañeros como las que me he traído rumiando a casa. Así que ahí queda eso. Ahí queda eso. Bianca, la gente que opina en las redes sociales comparte lo que estamos diciendo, también ve en este showcase el ocaso de 360. Bueno, pues la verdad es que la gente opina de todo. Básicamente nos han hablado de lo que esperan de Halo 4 y, por ejemplo, Manu Moes nos dice que hubiese abandonado la saga numérica, una trilogía cerrada era lo suyo, podrían haber seguido con algo al estilo ODST. Tonino Espigares nos dice que de Halo 4 espera un multijugador igual de bueno que el de Reach, que es hoy por hoy el mejor de consolas con diferencia. Seguimos con Salvi RS, que nos dice que espera que sigan el nivel de los anteriores sin intentar superar pues otros juegos. Y por último nos vamos con Miguel Posada, que nos dice que espera una historia tan buena como la de los anteriores, acción frenética y sobre todo un gran multijugador competitivo. Muy bien, pues el segundo de los temas de esta semana... Es un titular, ve la luz por fin la tercera entrega ahora sí de la saga Mass Effect. Hemos ido acercándoos poco a poco, según se iban probando versiones más definitivas del título, lo que bueno, podíamos esperar de este final de trilogía. Y ahora ya toca que entremos un poco más ya con el bisturí, lo diseccionemos más en profundidad si queréis. Algunas cosas ya se habrán dicho, evidentemente, pero dado que el análisis está ya ahí, creo que también en el podcast debemos hacernos eco del mismo y decir a la gente lo que vas a encontrar en esta versión ya totalmente definitiva, ya con el título en las tiendas. Eso, Fran, que el otro día en la LVP, en mi posición de comentarista, se acercó un grupo de adolescentes y me dice: oye, ¿Nacho tiene PlayStation? Digo, sí. ¿Qué nota le vais a poner a Mass Effect? Así que, Fran, sáquenos de dudas. Nada, no, no, nota el secreto de sumario y no se sabrá hasta mañana a las 6 de la tarde. Así que... Pero si esto sale antes. ¡Di la nota! Nada, la nota a la vida. Miserable, confiesa. Sin nota. Bueno, sí, es el cierre de trilogía. El juego fantástico. O sea, no... Es decir, el más o menos los que le gustaron el 2 les va a entusiasmar el 3. Sigue una línea muy similar, de un planteamiento muy parecido, potenciando el combate. Se ha mejorado mucho el sistema de combate, se han mejorado muchos aspectos de lo que es la acción en sí, no solamente en cuanto tienen más movilidad, sino también en pues cómo construyen los escenarios, variedad de enemigos, situaciones más interesantes en lo que es el combate, y la historia pues fantástica, sobre todo apoyada en unos personajes muy muy bien perfilados. Y bueno, la verdad es que realmente hablar de Mass Effect a esta altura, yo creo que más o menos todo el mundo sabe de qué esperar, porque ha mantenido una línea bastante constante desde el 2 al 3 y no BioWare no ha tomado riesgo, grandes valores de producción, bandas sonoras de lujo, muy bien técnicamente, y el planteamiento que ya todos conocemos, poder, digamos, la rueda de diálogo para con Rebelde, poder elegir, poder, digamos, cómo relacionarte con los personajes, y siguiendo una historia muy... que no se puede definir de otra manera que no sea épica. Es el combate final contra los Reapers, toda la galaxia en juego, y el tono épico se va a la estratosfera. Una historia totalmente... pues muy muy con una música muy muy potente, muy con muchas ganas de darle épica, de darle emoción, de darle incertidumbre sobre el destino de la raza, de la galaxia. Hay una cosa que a mí me gusta, bueno, Fran habla del combate, pero realmente es que el combate para mí se ha mejorado bastante. Es para mí claramente el mejor cambio con respecto al 2. Hay incluso momentos, por ejemplo, te salen unos enemigos con un escudo, ¿no? Y hay que acertarles para matarlos justo en una rendija, que es como un buzón de correos, y hay que acertar ahí con el rifle de francotirador. Quiero decir, es preciso. La hucha. El control es preciso, es perfecto. Y además, que esto es muy importante, la IA de nuestros amigos, no ya la de nuestros enemigos, pero la IA de nuestros amigos por lo menos está muy bien resuelta. Es decir, antes lo comentábamos fuera de micro con Fran, que es muy, muy importante ver que tus compañeros usan singularidad cuando toca, no con los enemigos muertos, sino cuando toca. Y eso es muy reconfortante, saber que realmente estás apoyado por un grupo de enemigos, de compañeros importantes. Sí, es un poco lo que comentaba de la variedad de enemigos, porque tú has comentado, por ejemplo, los escudos, que es un detalle porque tú has aplicado una táctica, pero hay otra táctica, porque, por ejemplo, usando singularidad, puede hacer que los enemigos pues salgan en el aire y suelten el escudo al hacerlo, ¿sabes? Entonces, es decir, el hecho de que haya más tipos de enemigos te permite más flexibilidad y más, digamos, sacarle partido a todas las habilidades diferentes que tienes. Yo quería preguntarte, Fran, ya sabemos que la gran novedad de Mass Effect 3 es un multijugador. Ahora que ya te lo has acabado, ¿sientes que un poco han perdido demasiado tiempo en centrarse en el multijugador? ¿Qué tal está? ¿Se ha sacrificado la campaña, que era lo mejor siempre, ¿no? Era lo único que había en Mass Effect 1 y Mass Effect 2 por meter este multijugador. ¿Qué sensación te ha dado esto? Pues no me ha dado ninguna sensación de que es que era uno de los, era uno de los miedos que había, ¿no? Todos teníamos miedo a que no vaya a ser que se fuercen demasiado el multijugador y ya no sea tan épico como se espera, porque es el tercero, porque y si no te da la sensación es una gran noticia. No, para nada. Pero es que también hay que ponerlo en contexto. Yo creo que incluso el multijugador está muy bien resuelto. Es decir, lo que han al haberlo, digamos, incorporado a la campaña y al haber, digamos, puesto el modo, un modo cooperativo ligado a la obtención de recursos durante combate en la galaxia, la verdad es que creo que han encontrado una muy buena solución. El multijugador tiene la profundidad del combate, porque tener muchas habilidades y muchas habilidades que tienen, digamos, relación entre ellas, se pueden coordinar muy bien. Pues lo que han hecho es una especie de modo horda, un cooperativo a cuatro, con una dificultad muy bien ajustada, con unos escenarios bastante divertidos, que da mucho juego. Si te gusta, bien; si no te gusta, no tienes que ni tocarla. Y yo lo que he jugado y lo que también he visto, la gente está bastante contenta con el multijugador cooperativo que se ha marcado, y no pienso para nada que haya afectado a la campaña. Yo creo que ha sido un buen extra, pero eso, un buen extra, ¿no? De hecho, incluso te diré, Jabote, que para mí la campaña es de lo mejor, o sea, de Mass Effect. O sea, ahora mismo. Claro, es que es lo que tiene que ser. No, me estoy expresando bien. Que esta campaña es, tal como está resuelta, para mí es la mejor de las campañas de Mass Effect. Para mí, o sea, imagínate si el peso que ha tenido el multijugador a la hora de desarrollar la campaña. Vaya. Sí, es que ya, yo tenía ese miedo, ¿no? De que, jolín, los anteriores son buenísimos, ¿eh? Porque eran single player, a ver si ahora se va a fastidiar un poco por esto. Sí, pero han dividido, si no me equivoco, han dividido equipos de desarrollo, han diferenciado. Correcto, sí. Eso lo dijeron desde el principio, por eso no entiendo tus miedos. Y además han dividido tanto el equipo de desarrollo que hay un equipo dividido dentro del equipo dividido para hacerte solo el DLC que te viene en el DVD. Correcto. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Algún aspecto que, digamos, no todo es perfecto? Es decir, ya veréis un poco el análisis. Esta pregunta es muy difícil de plantear, Frank, y soberanamente complicado de responder sin soltar algún spoiler. Pero simplemente quiero que me anticipes un poco si realmente el nivel de decisiones, la concatenación de decisiones desde el primer juego de la saga, se aplica correctamente en este. Sí. Sí. Así sí. Sí, y ya está, sí. Déjalo en sí, se aplican las decisiones clave, tienen, digamos, consecuencias en este juego en bastante medida, sí. Mucho vale, más que antes. Ahora las decisiones que vayas tomando a lo largo de la aventura, no solamente decisiones puntuales, sino también las relaciones que establezcas con tus compañeros, tienen un peso a la hora de reunir aliados y gente hacia la batalla final. O sea, ir con cuidado, no os encariñéis de los personajes, ya lo dejo aquí. No los podéis salvar a todos. Fran dice que no es perfecto, que se destacas en lo negativo, si es que hay algo así que quieras subrayar. Sí, me gusta. Hay algunas cosas que no me convencen para nada. Es decir, yo ya critiqué en la segunda parte el hecho de que se hubiera renunciado al Mako, se hubiera renunciado a la exploración de planeta y se hubiera dejado, digamos, un espacio jugable más pequeño, más aburrido. Es decir, no, el tema de exploración espacial, que en el primer juego tenía su miga, aunque era imperfecto, pero estaba ahí, había un intento, había un objetivo. Era un coñazo, Fran. Pero si no, no había coñazo. Nada, si no encontrabas nunca nada. No, es una cosa muy personal. Yo lo sé que el Mako no funcionaba. Si el Mako, a mucha gente era aburrido y tal. Pero a mí me gustaba, era un concepto que me gustaba. El hecho de bajar a un planeta, explorarlo. No sé, había algo que me atraía en ese concepto. En cambio, el concepto de la nave espacial que se mueve en una pantallita pequeña de planeta en planeta no me gustaba. Y la segunda parte, no me gustaba para nada el sistema de minería. Supongo que lo recordaré. Otro coñazo. Pues ahora ni eso. Ahora el sistema de escaneo es súper simple, muy tonto, y la verdad es que no tiene gracia ninguna. Es decir, no es tan coñazo como tú lo llamas más rápido, pero es que no tiene miga ninguna. Y así, yo creo que eso empobrece el universo. Es decir, al perder ese aspecto, yo creo que algo se debería se debería mejorar y podría mejorar. Podría haberse planteado de manera mucho mejor. A ver, atención, pregunta, ya que no está Relaño, voy a preguntar yo. ¿Se parece más al primero en el tema de RPG o es más como el segundo shooter o es incluso más shooter que el segundo? No, es más shooter que el segundo. Aunque sea... Bueno, sí. Sí. Relaño y su hijo se llevan las manos en la cabeza a la vez. Pero, mira, a ver, yo en la primera parte era un juego que no sabía si quería ser rol o quería hacer acción. Correcto. La segunda parte, la respuesta está clara. Lo hicieron un híbrido tirando la acción con algunos elementos de rol, pero ya estaba definido en una posición. Y lo único que hace la tercera parte es ir profundizar y mejorar en esa dirección. Es decir, no, una vez visto el 2, no era razonable pensar que se iban a... Oye, las declaraciones decían lo contrario, que volvía el rol con la tercera entrega. No. Entonces no. No, Albert, a ver, hay decisiones de rol en cuanto a que hay, aquí tienen más peso, las decisiones que vas tomando a lo largo de la campaña tienen más peso, no solamente al final, ¿verdad?, como sucedía en Mass Effect 2, sino que a lo largo de la campaña las decisiones que vas tomando van teniendo su impacto. Pero el juego, sobre todo, lo que está más pulido de todo, lo que más han solucionado es el combate. Porque las decisiones que antes tomabas en Mass Effect 2 eran muy simples, Paragon, o sea, o Renegade, no hay más. Antes había incluso una tercera opción que aquí muchas veces desaparece, incluso si has escogido la opción de RPG, o sea, la opción central a la hora de empezar la nueva partida, ya no hay incluso la tercera opción que era neutra, aquí no la hay, o buena o mala, ¿no? Claramente diferenciadas además. Pero aún así, te da la sensación de que verdaderamente estás interpretando porque ahora tus pisadas son profundas. O sea, no es aquello que, bueno, da un poco igual y al final sí que tendré que tener cuidado, se me va a morir la vida de la tripulación. No, aquí, ojo, porque tus decisiones sí tienen peso. ¿Alguien más? ¿O vemos qué dice la gente? Bianca, Enrique, tírale antes de que le pregunte. No, simplemente, Juan, que casi que no pregunten más porque Montanay tiene la boca calentita. Ya lo he visto. Mira, muere spoiler. Phil Shepard muere. Y va a hacer una jabotada. Yo lo siento mucho, siento repetirme, lo dije la semana pasada, pero me sorprende enormemente que después ya de lo que dijimos no haya como punto negativo el hecho de que en un RPG cuya historia, como bien dices, Motenay, es tan importante, una parte importante te la quiten y te la metan en un DLC el mismo día de salida a cambio de dinero. En fin, si eso no es un punto negativo, pues ya está. Bueno, hablando de puntos negativos de DLCs, edición de coleccionista. Bueno, también es una cosa, pero creo que bastante de acuerdo con lo que hizo. A ver, y hablando de esto, no lo hemos tocado en el debate, pero después a ver si tenemos un momento para repasar Street Fighter Cross Tekken y el tema de los DLCs, porque es que ya es la última vergüenza de Capcom. Hay que ver cómo se puede hacer también un juego de lucha y cómo se puede arruinar con una política tan lamentable. Venga, a ver si nos portamos bien y tenemos un ratito. Bianca, creo que no hay mucho, pero algo sí. ¿Qué ha dicho la gente de este Mass Effect 3? Pues nada, referente al referéndum que han propuesto por aquí de Mako sí o si ha muerto, Javier López nos dice que... O sea, el referéndum es Mako sí o muerte al Mako. O Mako bien muerto. Pero bueno, aquí vemos agresividad. Javi Pedrosa nos dice que Mako rules. No me gustó demasiado el sistema de recolección de Mass Effect 2. Joaquín Medina nos dice que muerte al Mako y a escanear planetas. Javi Cuadra 27 nos dice que Mako sí, pero como en Novería o Birime. Para salvar la galaxia no se necesitan explorar planetas inhabitados. Y por último terminamos con Draco 224 que nos dice que les siente dar la razón al ver, pero Mass Effect no le llama nada. Dice que tiene los dos primeros y que esta tercera entrega no le llama en absoluto. Claro que no. Bueno, a ver si os llama un poco más otra tercera entrega de la que hoy hemos tenido noticias frescas, ese tráiler, ¿no?, que hemos visto del nuevo capítulo de la saga Assassin's Creed, numerada, tercera parte, como digo. Parece que se han descubierto algunas cositas, nuevo contexto. Yo antes aludía a la época medieval, ahora se avanza un poquito en el tiempo, nos vamos a los Estados Unidos y la época de la Revolución Americana, un nuevo personaje, tal Connor, ahí mezclando sangre británica y nativo americana. ¿Qué os ha parecido lo que se ve en el tráiler y qué creéis que va a aportar a la saga con respecto a lo que ya sabemos? A ver, tírale. Pregúntale a ver si que está con la boca on fire. Bueno. Lo del Twitter no puedo decirlo, ¿no, Nacho? Aquí puedes decir lo que tú quieras, luego si pensamos ya, ya estoy censurado, no te preocupes. No, lo del Twitter ya queda por ahí. Oye, vale, visto el tráiler, se sabe poco, han salido imágenes, hoy el primer vídeo y tal. ¿Queréis que os diga cuál es mi sensación? O sea, a mí, este Assassin's Creed 3 y el hecho de que tenga ya fecha de lanzamiento, porque es que es el 31 de octubre, ¿eh? de este año, a mí esto me suena a... Oye, nenes, que en la última tanda de reviews de Revelations nos han pegado palos porque esto es muy continuista y es otra vez lo mismo. Oye, ese que tenéis ya avanzadito, ponle un 3. Ponle un 3 y lo sacamos, que esto ya... así da más el pego. O sea, yo la verdad, sacar un tráiler en el que, de nuevo, tu único reclamo, pues es lo que decía yo, es mostrar el traje cool y los bailecitos acrobáticos... Oye, demuéstrame que esto es Assassin's Creed. O sea, ¿dónde está la diferencia aquí de todo lo que hemos visto hasta ahora? O sea, enséñame que realmente es un paso adelante respecto a estos spin-offs, entre comillas, que han habido de la segunda entrega durante los últimos 2 años. Yo me ha dejado muy, muy, muy frío. O sea, es que el juego, si te dicen, oye, es que esto es un DLC del Revelations o del otro, te lo crees. No hay nada nuevo aquí. Más allá de lo que está diciendo Albert, que habrá que ver cómo acaba, ¿no? Porque esto hasta que no lo veamos con el juego final, pues tampoco vas a saber hasta qué punto van a dar toques de innovación que hacen falta, es el hecho de la ambientación. Más que, a ver, a mí Assassin's Creed 2 y la Hermandad y Revelations me parecieron muy buenos en el sentido de la ambientación, reconstruir pues ese trasfondo histórico con Italia, con los Borgia. A mí me pareció, desde el punto de vista argumental, fascinante. Es una, sí, juegos temática históricos, geniales. Sí, me gusta, fantástico. Sí, sí. Ahora, creo que con este giro me paro a pensar qué es lo que busca Ubisoft. La Revolución Americana no me parece que tenga pues un sustrato histórico tan universal para todo el mundo como estos todos los temas que hemos estado tocando, y creo que aquí lo que se trata es de ir a ganarse a los americanos con pues tocando parte de su corta historia de estos 2 siglos y intentando encajar a Assassin's Creed en ello, ¿no? Para mí me llama muy poco la atención. Y el hecho de si lo quieres ambientar en una época convulsa y revolucionaria, utiliza la Revolución Francesa, que me parece mucho más interesante y mucho más nutrida que la americana. Bueno, eso, a ver, a mí la Revolución Americana no me parece mal. De hecho, si no nos toca tan de cerca, es por culpa de nuestros profesores de historia que no nos la explicaron cómo se ve. Porque en periodismo, querido, se da en periodismo. Porque es un momento importantísimo, ¿no? A mí la época me gusta. Además, me gusta que rompa un poco. Pues ya llevamos 3 entregas en época renacentista y ya tocaba cambiar. Decir que si ya me cuesta valorar los juegos por una demo, pues imagínate por un tráiler, aunque veo que Albert lo tiene muy claro, ¿no? Este juego, si no me equivoco, lleva 3 años en desarrollo, o sea, se ha hecho... No te lo crees ni tú, y lo sabes. Ni tú. Te han pillado, Salva, tío. No te lo crees, Salva. Lo mejor es que no contestas. No has pillado, Albert. Claro, no te lo crees. Claro, no, es que lo estoy pensando si me lo creo o no. Ahora que lo dices, no me he parado a pensar si era cierto o no. Pero la realidad es que cuando salió el último, ya decían que el otro estaba en desarrollo. O sea, si no lleva 3, a lo mejor lleva 2. Y a mí me parece interesante lo que se ha comentado de información ya oficial, sobre todo el tema de mejorar la infiltración, a ver si nos dan un poco más de opciones, y también que habrá más puzzles de esos complejos que vimos en pequeños momentos de entregas anteriores. Estos 2 elementos para mí son los más destacados. Y luego ver si la acción no sé, si no falla un poco por el hecho de estar en medio de una revolución y todo eso, que eso ya lo veremos con el tiempo. Pero los 2 primeros puntos sí que la verdad me parecen interesantes, además de lo típico que se dice, que es mucho más grande a nivel de tamaño y todo eso, y luego no lo notamos. Hombre, yo creo que lo que es fundamental, y ya lo decíais antes, es que cambie muchos esquemas. Incluso que sea un salto tan tangible como del 1 al 2 o algo así, que los seguidores de Assassin's Creed, que ya llevan 4 Assassin's Creed en sus manos, este quinto, tengan pues un cambio importante. Y eso, oye, pero es que gusta Jabote. O sea, es innegable que la saga tiene muchísimo éxito. Claro, pero se puede adaptar. Por ejemplo, lo que hemos visto en el tráiler es un escenario nevado, un bosque. Entonces, quizás salga un poco de las ciudades y se fije en un entorno más rural de la América de época y por ahí pueda jugar, porque yo creo que si sigue con las grandes urbes, los mismos movimientos de escalada, el mismo tipo de misiones de ve a tal punto y asesina, ya sé que gusta, pero adaptado esto, por ejemplo, en pequeñas aldeas norteamericanas de aquellos tiempos o incluso eso, en escenarios rurales, en bosques, puede tener mucho juego. También lo que decía Salva, a ver cómo aprovechan la infiltración del nuevo personaje y sus movimientos en otros entornos más extremos que una ciudad a plena luz del sol. Y además, además también está el tema de los nativos y de los británicos. De hecho, el mismo Connor, si no me equivoco, es hijo de una india y de un soldado británico. O sea, que quieras que no, aquí también puede haber, a nivel argumental, de conflicto social, etcétera, también puede haber mucha amiga que le dé entereza al desarrollo del juego. Pero que el prota sea un nativo americano, esto lo veis bien, a mí no me acaba de llamar mucho. Pero a ver, esto, es una mezcla. O sea, esperemos, no tiene por qué. Es un ninja nativo. No te lo crees ni tú. Bueno, en fin, el caso es que esta época americana tal vez, a mí no me parece del todo afortunada. La encuentro, verdad, un poco insulsa comparado con cómo han sido las... Pero ¿cómo podéis decir eso? Assassin's Creed. Comparado con los otros Assassin's Creed, creo que la historia de los templarios, la historia de la hermandad de los asesinos pega más, ¿no? Claro. Que no en la... En la digamos, guerra de independencia americana. Queda un poco raro. Pero esto sin duda, para ganarse a los Yankees, sí, claro. Pero sin duda es tal vez la última época en la cual vas a poder hacer esto, ¿no? Porque realmente, o por lo menos manteniendo la estética Assassin's Creed. Porque si no, francamente, no me imagino, en el Nueva York moderno, el tío vestido de asesino y saltando de rascacielos en rascacielos, ¿no? O sea, sería Mirror's Edge. Sería lo de asesinos, ¿no? Pero, a ver, ya lo dijo Ubisoft en su momento, que la base no es los templarios y todo eso, sino, o sea, que la base... es todo el tema de Animus y todo y toda la batalla, sí, vale. A lo largo de la historia. Que sí, que sí, Salva, pero vale, de acuerdo. Pero no se llama Animus Creed, se llama Assassin's Creed. Por lo tanto, vale, sí. No, pero, no, pero no se llama así por el traje. No se llama así por sí, es verdad. Es que, o sea, vaya tela. Y que en Street Fighter luchan en el campo. No sé si harán otra saga basada en el Animus, que tendrá que ver con los repartidores de leche, me da igual. No, déjate el spin-off. Estás muy equivocado, Mote. La lucha que representa es una lucha que traspasa a épocas concretas y se puede encontrar también... Salva, en Salva, que mira que físico. Salva, ¿qué dices? ¿Qué dices? Va, no, ahora en serio, va. No, pero estoy diciendo lo que ha dicho Ubisoft y lo que hemos podido ver en los videojuegos. Pues si tienes que creer lo que ha dicho Ubisoft. Salva, tres años. Te has tragado, te has comido una parte de un libro de historia y ahora te escupes frases random. Sí, sí. El caso, como os decía, es lo último que puede hacer, creo, Ubisoft basado en la hermandad de los asesinos como tal. Tal vez, a lo mejor, seguramente se inventen, como dice Salva, pues algo, una especie de... La Segunda Guerra Mundial. Que sí, exacto, en las que acabarán ahí. Y su historia, ¿no? Porque los asesinos también están en la época de Desmond Miles, que es el protagonista de la época contemporánea. Sí, de acuerdo. Pero realmente será, para mí, en mi opinión, otro juego distinto a lo que se ha venido conociendo como Assassin's Creed, como lo que sabemos de hoy en día, en la época de Desmond, saltar sobre carros de paja igual ya no tiene el mismo, no sé, no tiene el mismo glam. No sé si me entiendes. Ah, entonces, pues, lo puedes cambiar por cubo de basura. Claro. Más allá de lo que creemos que va a ser después del tráiler y demás, o sea, ¿qué me gustaría que fuera? ¿Qué nos gustaría que fuera? Y yo creo que aquí hay un comentario que me ha gustado de Jabote, que decía, es que los últimos Assassin's Creed es básicamente, sí, mucha ciudad, mucha cosa, pero al fin y al cabo es, oye, ve a matar a este, ve hasta allí y mátalo. Ojalá con esta tercera entrega se recupere y, visto el escenario, digamos, no tan urbe, mucho más natural, mucho más, entre comillas, puede ser más abierto, ojalá se recupere esa idea, entre comillas, de sandbox, quisieron, claro, o que nos prometieron en el primer juego, ¿recuerda? ¿Quién era? Es que es eso, es que es eso. Exactamente, ¿quién era que jugaba al primero? Fue Fran, ¿recuerda que en el primero sí, lo que queríamos ver allí era un sandbox en el que realmente asumíamos el rol de un asesino y podíamos llegar a, bueno, matar a los objetivos de diversas formas y a nuestra manera, a nuestro estilo? Eso, a medida que iba avanzando la saga, se ha perdido totalmente. Eso me dijo J. Raymond a mí. Y luego es que no tenía ni HUD, o sea, no tenía A medida que la saga ha ido avanzando, se ha centrado mucho más en, bueno, vamos a hacerlo espectacular, vamos a hacerlo con objetivos clarísimos, vamos a meter mucha carga argumental, vamos a hacer una aventura más de acción y no tan sambos como se pretendía con el primero. Y yo creo que la propuesta que quería en un principio plasmar el primero era muy, muy, muy atractiva. Ojalá con esta tercera entrega lo intenten recuperar. De hecho, creo que el primer Assassin's Creed era más una experiencia y de repente alguien en Ubisoft dijo, oye, hay que convertir esto en un juego, como sea. Sí. Va, rápido. Sí, sí, sí. Que es lo mismo que, por cierto, pasó con este último Metal Gear, digo, con Asuras Wrath, que es como, se encontraron con otra cosa y digo, que hacer videojuego. Cerramos. Sí, bueno, simplemente para cerrar dos cuestiones. Una, el cambio de época, yo me voy a esperar a ver cómo lo encara la saga. No creo que sea una cosa molesta que vayan avanzando en el tiempo. Incluso yo creo que hay juegos que han evolucionado de contexto, por así decirlo. Hay un título, que no voy a decir el nombre, que tiene un epílogo que se centra en la época contemporánea y está completamente desarrollado en una época mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más atrás. Y aparte, esto por un lado, y segundo, que tenemos Assassin's Creed cada año, anualización de nuevo. ¿Qué problema hay? Pues el problema que activo, el problema de la repetición, el problema que, aunque cambien de época, como no le metan mecánicas jugables nuevas, mal asunto. Así que nada, suerte Ubisoft con esto. Bueno, si se ha visto la que se ve por ahí, Enrique, introduce algo nuevo también. En el tráiler se ha podido ver un disparo. Yo iba a decir que de todas formas no hay mucho más de lo que hablar de momento. Lo que se ha hecho oficial y sobre todo el cambio de escenario. Pero tampoco tiene por qué ser malo a priori, ya veremos. Es importante, ahora que vamos a leer los mensajes, importante este último comentario de reflexión de Enrique diciendo siempre las mismas mecánicas jugables, y en Twitter pone... es una saga que tengo en la extensa lista de pendientes. Bueno. Una cosa es que no la haya completado y otra que no haya jugado a ninguno. Bueno, Bianca, rapidito. Que tenemos más cosas de las que hablar. ¿Qué se opina de este tráiler? Pues Miguel Posada, por ejemplo, nos dice que, como decía Albert, el tráiler es malo, me ha dejado bastante frío. ¿Hachas por cuchillas? ¿Cómo serán las ciudades? No, yo no he dicho mal, he hecho... Directamente. Dani. Bueno, pitido. Seguimos con Javier. Dice que es una gran decepción. Cada vez le interesa menos esta saga. Aiki Oscar dice que alguien le preste una brújula a Ubisoft porque ha perdido el norte. Dice que ver al prota entre indios le pega igual que ver a Torrente en una ópera. Pues tú imagínatelo, qué grande. Prefiero no verlo. Neil Rodel nos dice que Assassin's Creed 3 es más de lo mismo, solo que ahora saltando entre árboles. Espera, ¿eso ya no lo hacía Naruto o es cosa mía? Y cerramos con Muyaero, que dice que mira que me llama la historia en general y tuve un hype alucinante con el primero, pero Ubisoft consigue agriarle la cara. Como diría Jabote, Ubisoft, ¿no? Nacho, antes has hecho un apunte breve, y breve tiene que ser, macho, porque tenemos un poquito de tiempo, sobre el tema de los DLC y Street Fighter Cross Tekken. Sí. Vámonos rápido, rápido. Rápido, rápido, como que nos cargamos el micro abierto y nos quedamos con esto. Está Salva, que viene recién de publicar el review esta mañana, de lunes, y lo hemos puntuado con 8,8. En definitiva, es un gran juego, es un beat 'em up que reinterpreta a los luchadores de Tekken, los absorbe dentro del universo Street Fighter y les dota de un estilo de lucha que es el clásico de Street Fighter. Bastante más accesible que Super Street Fighter 4, menos exigente, pero sin llegar al despiporre que supone Marvel vs. Capcom o los crossover habituales. Muchas buenas ideas, bastantes escenarios interesantes, combos en pareja con muchas formas de potenciarlos. 2 contra 1, incluso combates por parejas, el modo Pandora, que también es una herramienta novedosa. Y entramos en el tema polémico. Si queréis conocer más virtudes del juego, que las tiene muchísimas, nos ha gustado mucho todo lo que es el juego en sí, de verdad que hemos acabado contentos. Pero tema polémico, primero tema de las gemas. Salva, es un añadido que ha puesto Capcom, por el que los personajes se pueden equipar con 3 joyas, con 3 especies de diamantes, que te dan una combinación para potenciarte un aspecto determinado, la defensa, el ataque, La velocidad, incluso te pueden la recarga beneficiar, de la barra super. Incluso te pueden beneficiar en circunstancias como, por ejemplo, que yo te vaya a agarrar y tú te defiendas con un techeo automáticamente sin hacer nada, ¿no? Esto se ha abierto, el juego viene con unas gemas determinadas, pero Capcom va a sacar a la venta otras vía DLC que podremos comprar para potenciar nuestro personaje. Y la clave de esto es que no se pueden desactivar. Para jugar al online vamos a tener que pasar por caja o vamos a tener que equiparnos con unas gemas. Sí, tú tienes las gemas muy cruzadas. De hecho, a mí no me parecen del todo mal. Pero como toda la comunidad de Street Fighter, ¿sabes? Está que echa chispas todo el mundo. No, pero el problema no es que haya gemas, es meterlas a la venta. Las gemas de base... Correcto. Las gemas de base te dan pequeñas ventajas durante un tiempo determinado. Cada uno tiene las suyas, la manera de luchar. Si tú haces muchos especiales, pues te equiparás unas. Si eres más de combos con golpes normales, te equiparás otras. Pero no creo que rompan el equilibrio del juego. El problema es precisamente... Anda ya. El problema es precisamente las gemas de pago. Porque las gemas de pago, si tú estás pagando un dinero extra para pillar unas gemas que no sé qué, está claro que no serán unas gemas normales y corrientes como las que ya tenemos desbloqueadas. Y ahí sí que puede haber un problema de desequilibrio entre los que pagan y los que no pagan. Claro, pero aparte del problema este de pasar por caja, la base mismo de tener gemas ya desvirtúa la competición. Ya creo que una ayuda extra, sí. A mí, vamos, me parece fatal. O sea, me parece que nos quejamos de que este personaje está roto, de que este personaje tiene este movimiento abusivo y ahora le metemos gemas. Pues no me parece que... A ver, aquí te voy a sacar un símil que viste tú ayer precisamente durante los torneos. O sea, aquí un poco lo que se pretende hacer es el mismo escenario que, por ejemplo, en League of Legends. Es decir, tú puedes tener un personaje base que tiene unas características determinadas, pero tú puedes querer jugarlo un poco a tu manera. En League of Legends, por ejemplo, y salvando la distancia de género, ¿eh, Nacho? Pero en League of Legends tú coges un personaje que está centrado en el daño, pero puedo configurarlo para que tenga mucha más defensa, ¿vale? Entonces no meterá tanto, pero oye, me aguanta mucho más. Eso ya a lo que tú quieras. Pero como bien dices, Alba, yo creo que el problema está en meter más gemas a la venta. ¿Qué es eso? ¿Qué vas a meter? ¿Una gema que sea igual de poderosa que las que tienes tú desbloqueadas? No, como atractivo lo que voy a hacer es meterte gemas un poquillo más poderosas. Y bueno, ya estamos. Entonces tienes que pasar por caja. Yo me las he estado empapando de pe a pa todas las descripciones y a ver, no hay cosas abusivas, es que cosas que ganas por un lado las pierdes por otro. Por ejemplo, hay la gema de que puedes hacer un Hadouken más fácil para la gente que no sabe jugar, pero ese Hadouken quita menos daño que un Hadouken normal. Bueno, es cuestión de compensar. Aún así, ya os digo, mi opinión es esa. La vuestra es la que, bueno, os parece bien porque se ha visto en otros juegos y da un factor estratégico, pues vale, pero la mía como purista del género y purista de Street Fighter es que esto sobraba. Y por otro lado, ya lo que ha sido el siguiente crimen del sospechoso habitual es que Capcom haya añadido 12 personajes que se anunciaron hace poco con motivo del 25 aniversario de Street Lamentable. Fighter. Lamentable. 12 personajes que se anunciaron para la versión PS Vita, ahora parece que un hacker ha descubierto, mirando el código, que están incluidos en el disco. Pero esperad, no es simplemente esto, sino que hay metraje de vídeo de estos personajes funcionando y hay capturas de pantalla de lo que es el mapa de selección de personajes con todos los personajes puestos. Están Cody, está Gui, hay una cantidad, 12, que los anunciaron, ahora de memoria no lo puedo recitar, pero lo que es brutal es que, se haya anunciado en PS Vita y un hacker ahora diga, oiga, pero que esto está aquí. Lo brutal es que un usuario esta tarde ayer ha hecho streaming utilizando esos personajes y mostrando el contenido. No es la primera vez que Capcom tiene contenido bloqueado en el disco que se desbloquea con un código. Pasó con Resident Evil 5, si no me equivoco, y no será la última. Pero aquí, Salva, también, a ver, lo gordo es que Capcom, para defenderse de esto, siempre ha dicho que los personajes y añadidos que hace, descargables como trajes y demás, son desarrollos que se realizan después de haber lanzado el juego y por tanto cobra por ellos porque es un contenido en el que se han invertido horas, presupuesto y producción fuera de lo que fue el producto final. Esto desmonta toda la teoría. No, Capcom en este tema miente más que habla, pero es que esto es así. Fíjate. Y es lamentable. y se tiran piedras encima de su tejado, porque el Cross Tekken es un gran juego de lucha. Enorme, pero buenísimo, buenísimo. Enorme en posibilidades. No escojo los 38 luchadores que hay, son los que tienen que haber de las dos franquicias. Faltará alguno para ver. Vamos a ver, si estuviera Hawken, yo no habría rajado nunca este juego. Pero Nacho, Gouken es nuevo de Street Fighter 4. Me gusta 4, a mí como, y a cómo jugar. Sí, vale, sí, pero sí, digo claro. Que aparte de Blanca están los más carismáticos y los representativos de los dos. No, pero Blanca los... también está como DLC. Sí, como DLC, claro. Yo digo que los 38 que hay de serie son suficientes, son buenos. Los de Tekken tienen un sistema de combate muy distinto a los de Street Fighter. Y todo esto que tienen, el modo online, modo offline, todo esto se lo cargan metiendo 12 personajes que de manera guarra dentro de... Fraudulenta, ibas a decir. Sí. ¿Y qué hace la gente? Pues te empieza a rajar del juego, dicen que no lo van a comprar, se quejan de que las notas son altas, etcétera, etcétera. Cuando tienen parte de razón, nosotros valoramos el juego, lo que trae el juego es un juego brillante, si tuviera 50 personajes sería mejor, pero la política de Capcom lo que hace es manchar la imagen de un juego que vale mucho la pena, y eso es lo que a mí me apena, ¿sabes? Sí, me apena más a mí que a Capcom, parece. Fíjate que hoy, dando un vistazo por la comunidad, he visto a todo el mundo en pie de guerra, ¿no? Con palos, hachas y antorchas. Y fíjate que a mí también me da mucha lástima porque es un gran juego y creo que los que somos de esta comunidad o que nos gusta este género y que pues llevamos 4 años de enhorabuena, si directamente le cerramos la puerta a Street Fighter Cross Tekken, no vamos a perder un gran juego. Yo personalmente opino que la postura más inteligente sería comprar el juego y directamente pasar de los personajes descargables, y como se hizo con los trajes de Street Fighter 4, pues no comprar ningún traje, porque te juegas el juego que es brillante, que lo hemos visto, si habéis tenido ocasión de jugar al Fight Club, que ha estado en tour por los MediaMarkt, lo habréis visto, los estamos jugando también, que hemos publicado, también se ha visto. Es un gran juego de lucha y una oportunidad histórica de ver a dos franquicias como Street Fighter y Tekken frente a frente. Ahora, que hayan manchado de una forma casi imborrable el currículum del título es manifiesto, ¿eh? Bueno, no es mal juego, de todas formas, ¿no? Habrá que pasar por... No, para nada, es un brillante juego de lucha, es de pues te diría el cuarto mejor de la generación. Pues ya está, tomo nota, tomad lo que los que queráis también disfrutadlo. A mí los juegos de lucha me gustan, si es bueno, pues nada, le daremos una oportunidad. Bianca, yo no sé si nos han dejado algún mensajito sobre el título. Pues no, así que si te parece vamos a seguir, porque además creo que Dani nos va a ir apremiando con el tiempo. Sí, sí, vamos justitos, pero antes de eso hay que preguntar a Enrique por las tiendas. Vamos, muy rapidito, un momentito. Lanzamientos. Enrique, decíamos que muy rápido, a ver cómo te lo curras. Pues mira, voy rápido. Metal Gear Solid 3, Mass Effect 3, Los Sin con Kate Perry, Twisted Metal, Blaze of Time y Street Fighter Poteque. Hasta luego. ¡Hala! Street Fighter por Tekken. Por Tekken, ¿no? Cross igual. Tekken, esto es como, Tekken. Yo soy Juanito español y hablo español. Está puesto el árbol grabado también. Que le hemos hecho al hombre mete ir a toda leche y ahora le interrumpimos aquí. Bueno, vamos a cerrar. Esta semana se nos ha caído el micro abierto, así que guardaos los temas para la próxima. Antes de que os despidamos a todos, Bianca, Maximum Trolling. Maximum Trolling. Pues nada, hoy muy cortito porque vamos justos de tiempo y empezamos con Matías Romero. Y nos dice, pregúntale a Albert que si tiene pensado reservar la edición coleccionista de Mass Effect 3 en el game. Dos. Ares Rey nos dice, ¿es cierto que en Mass Effect 3 hay una opción con puntero y un señor que te remata los bichos y grita, bien hecho Separ, eres fabuloso? Se parece a mí, ¿verdad? Los que lo habéis jugado. Sí. Me encanta. Bueno, no. Y por último, Fernando Pelayo. ¿Qué ocurriría antes? ¿Que Albert salga a la calle sin gorra, que Relaño hable mal, pero además en plan bien señalado de inglés, o el lanzamiento de Half-Life 3? Yo creo que Albert sin gorra es lo más poco probable, sí. Sí, sí. Pues nada, hasta que el Maximum Trolling esta semana bastante flojito, ya lo he ido diciendo a lo largo de la tarde, que mucho... ¿Este es vuestro nivel, Matillo? Sí, sí, sí, o sea, mucho trolling, pero aquí mucho troll y poca acción, así que para la semana que viene pido de verdad Bianca, mensajes. Bianca. ¿Qué? A ver, no será que están dejando los trollings en el foro y claro, no se pueden ver. No. No creo. Bueno, despidámonos ya. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, corazones. Chao. Albert, 7 días, 7 noches y a trolear todo lo que se pueda, ¿eh? Escucha, tengo en primicia la nota de Mass Effect 3. ¡404! Joder, macho. Menos mal que no estábamos a risa, tío, porque esto es... En fin, de verdad. Gracias, no, de verdad, lo dije en Twitter, autoría, gracias a todo el mundo, a todos los lectores que pese a todas las dificultades técnicas que sabemos que estamos teniendo y que no está a la altura de lo que es Mary Station. Gracias a todos por ser fieles y seguir entrando pese a todos estos problemas, de verdad. Os lo agradecemos mucho y aunque aquí nos riamos, saber que estamos pasando unos días bastante duros, Motenay, ¿cuál es tu consejo matrimonial esta semana? No, pues le traigo un consejo a Relaño. Recuerda que cuando los padres lo han construido todo, a los hijos solo les queda derrumbarlo. Así que, Relaño, que no te pase nada. No, no des ideas. A menudo el background que tenía en el vídeo del juego del año, Relaño detrás, y como el que chiquillo se le mete ahí. Ya verás, ya verás. Juego del año y Relaño es un pareado, ¿eh? Es un ripio. Hostia, tú. Salva, nos vemos. Sí, un saludo a todos. Muy buenas noches. Vale, pues ya está. Jabote, amiguete, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jabote. No te voy a decir. Cri, no te voy a decir. Cri, cri. Cri, cri. Nada, nada. Nos vemos, me voy. Enrique, nos oímos la semana próxima, tío. Dice que el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Hasta la semana que viene. Esto lo hace Mote, por favor, hombre. Es que... ¡Qué plagio! ¡Oh! Madre mía. Fran, no termines con un refranillo de estos. Termina con un consejo o algo, tío. ¿Y si me despido con una despedida como a personas normales? ¡Claro! Nada, un placer estar aquí con vosotros. Paciencia con la página. Os pedimos disculpas, pero... O sea, al final esperamos que podamos ofrecer algo a la altura de las circunstancias. Hasta la vista. Chao, chao, chao. Bueno, pues seguro que será así. Le decimos también perdón y hasta la próxima, Dani. Hasta la próxima semana, chicos. Vais a batir el récord de programa con más duración. Eso al oyente le gustará, pero a mí no me gusta nada. No te quejes. Todo por el oyente, amigo. No te quejes, hombre. Bianca, nos despedimos definitivamente del personal. Yo, entre la caída de troleo de esta semana, el corazón es de Nacho despidiéndose y el silencio sospechoso de Salva, ya no sé qué pensar. Yo lo único que sé es que mañana a estas horas yo estaré rumbo a Londres, así que os den por saco a todos, que yo voy a practicar mi inglés directamente. Que mensajes, troleos y demás, ya sabéis, en Twitter, en Facebook y en marystation@marystation.com. Bueno, como veis, el amor fraternal triunfa en esta web. Bianca nos manda a todos a cierto sitio y en fin, los trolls. Pero con cariño, ¿eh? Con cariño. Eso sí. Pues sí, ahora con cariño sincero. Muchas gracias, amiguetes, por haber estado un rato más con nosotros, una semana más. Nos ponemos a trabajar en el próximo podcast y os deseamos lo mejor en estos 7 días que nos separan del próximo encuentro. Chao, no falta que se pasamos lista. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Mary Podcast, el podcast de Mary Station.